y no te pongas guapa. Te menea la cintura si tú eres una abejita. Mueve, mueve, mueve la caderita. Levanta la mano si tú eres una chihuahua. Baila, baila y no te pongas guapa. Te menea la cintura si tú eres una abejita. Mueve, mueve, mueve la caderita. Son las 7 de la mañana, 7 minutos. Esta es la mañanita de Radio Planeta con su toque especial de huepa, porque estamos de fin de semana. Hoy es viernes, así que hoy es diferente. Hoy es un día diferente a los demás. 7 de la mañana, 7 minutos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? A los de las 8 les queda 53 minutos para que lleguen a sus destinos laborales. Los que viven en el norte y les toca ir hasta el sur, o los que viven en el sur y les toca ir hasta el norte. ¡Pilas! Pilas, después no digan que no les avisamos. Esta es La Mañanita, la mañana por Radio Planeta. Radio Planeta. Esto es sin límite. Con el que habla con las manos, el que pone a San Duque la Mañanita. Eliel, ya lo sé. Mañanita. Radio Planeta. Chula. Eres el amor más bonito que tengo. Verdad de la cual me mantengo. Eres el sentir que me hace vivir.

la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y la mañaneta, la mañana por Radio Planeta. Gocho, porque se destaca más por ser compositor de muy buenas canciones en el género del reggaetón y también le pega el canto, así como con esta canción llamada La Perfecta Ocasión. Son las 7:25 minutos, 7 de la mañana 25 minutos en Colombia. Esta es la mañaneta de Radio Planeta. Orgulloso de ser la mañaneta Radio Planeta. Un amante como yo no lo vas a conseguir. DJ Andrés. Carece de brillo el lugar donde el sol se esconde y tu voz se apaga lentamente si no pronuncias mi nombre. Un amante como yo no lo vas a conseguir. Tendrías que arrancarte la piel que yo marqué con mis caricias. Un amante como yo nunca lo vas a encontrar. Un amante como yo jamás. Carece de encanto la flor que no exhala su aroma. Si yo no estoy junto a ti, tú te sientes sola. porque soy yo el que enciende tu hoguera solo con mirarte. Radio porque Planeta. Soy Radio yo Planeta. Quien te transporta a tu mundo no más con besarte. Porque soy yo el único que puede calmar tu sed. Porque soy yo un amante como yo no se encuentra. Mañanita. DJ Dandres. Nada más cierto que tú, nada, ni siquiera el agua que bebo para calmar mi sed, ni el aire que respiro, ni la noche ni el día. Nada más cierto que tú, y por eso que nunca me falte tu amor, que nunca me falte. Nada sería de mí si llegas a olvidarme. Que nunca me falte tu amor, que nunca me falte. Porque moriría en soledad si dejas de amarme. Radio Planeta. Mira lo que han hecho tus mentiras. Radio Planeta. Salsa caleña mix del DJ Dandres. ¿Cómo les ha ido con este mix de la salsa caleña? Yo sé que bastante bien y trae muy pero muy buenos temas de obviamente orquestas de nuestra ciudad y de nuestra región. Aquí están los muchachos, ¿cómo andan? Soy Charles, aquí está Carito Ortiz, está el Güey, está el Duque, muchachos, ¿cómo andan? Y el Canario que también llega por acá. Buen día para todos, ¿cómo les va? ¿Qué ha pasado? Buen viernes. ¡Ey! Toda la vibra para este día es especial, ¿saben? Además que hoy podrían salir un poquito más, digamos hasta más tarde. Ya hay lugares que de hecho hoy, pues que estuvieron todo este tiempo de la pandemia cerrados, bueno, para hoy van a abrir, puntualmente hablo de Libby, ¿no? Que hoy viernes a propósito va a abrir sus puertas nuevamente. Qué así bueno. Que bien, ahí de a poco, con paciencia. Y disfruten de este viernes, esta mañanita está cargada y traemos además el bono de merkeo para entregar por 200 mil pesos. ¿Qué más, Carito Ortiz? Hola, buenos días, con muy buena actitud, lo mismo del Güey, gracias a Dios, pues ya arrancamos nuevamente, o bueno, digo nuevamente no, digamos que ya empiezan a moverse el tema de esos sitios tan buscados por la gente de Cali para pasar la noche, para enrumbarse, para pasarla bueno con sus amigos. Ya vamos retomando nuevamente poco a poco la vida normal. No, es que Lili no abrió el Jueves Santo porque pues... Pero de resto, todos los días siempre haciendo muy buena fiesta. ¡Y el Duque! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? ¿Cómo le va, don Charles? Carito, güey. No, bien. Muy contento, hombre. Hoy viernes por fin coronamos otra semana. Y ahí vamos. Ahí vamos, como dice el filósofo medellinense J Balvin. Ah, ahí vamos, ¿no? 7:36 minutos de la mañana. Ya venimos con mucha información, noticias por montones y bastante, pero bastante contenido en esta mañaneta de viernes. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. 1, 2, 3 y... Radio Planeta. Radio Planeta. El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía, ¿quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Radio Planeta. ¿Por qué te fuiste? Dímelo, bebé. Dime ya por qué. No te vayas, tú eres mi tesoro. Sin ti yo no vivo, mi amor. Yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro. Yo llego volando donde ti no demoro. Dámelo hoy, no me digas tu moro. Esa caderita y tu cuerpo devoro. Tú eres mi perla, diamante y tesoro. Lo que yo más amo en el mundo y no coro. Sí, estoy loco por volver a tenerte. Sí, mi cama dice que eres mi suerte. Sí, la única que me ama y no es por lo que tengo. Hay algo tuyo que se viene de mí, pero no me detengo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Esa boca tuya solo quiere con la mía. Solo queda tu recuerdo para roparme noche y día. Yo sé que esa boca tuya solo quiere con la mía. Una vida sin tus besos yo no sé cómo sería. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste, dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas. Dime por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué. ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé. Ya. Ahora son las 7 de la mañana, 39 minutos. Ya está al aire La Mañaneta por Planeta 96.9. Hola, buenos días, buen viernes para todos. Ya saben que el viernes tiene una palabra mágica que es... ¡Huepa! Sí, la palabra para hacer sentir que ya está el fin de semana. Encima, el último de febrero, el último de febrero. Febrero es hasta pasado mañana, hasta el domingo, así que... Balance, ¿cómo le fue en febrero, amigo? Lo que fue, fue. Sí, lo que fue, fue y se viene en marzo. ¿Y usted qué? ¿Cómo está para preparar este día, para enfrentarlo? ¿Lo va a ganar? ¿Lo va a empatar o lo va a perder? ¿Cuál es su actitud del día de hoy? 7:39, a propósito de empatar, anoche el Cali ha empatado 1-1 con el Medellín de visita en el Atanasio. Lo ganaba el Cali, bien ganado. Merecía ganar. Sí, pero al final, pues, un errorcito, una desconcentración en defensa. Buletich le ha empatado el partido al Deportivo Cali. Y esa es la primera vez que le pasa al Cali eso, que le empatan al final, ¿cierto? ¿En ese semestre? Pues ese semestre. No, porque con Envigado también lo ganaba y se lo empató. Luego, no sé si al final, no recuerdo si fue al final, pero bueno, lo ganaba el Cali, jugaba bien el Cali, jugó bien un partido el Cali anoche. Al final una desconcentración y Buletich le ha empatado el partido al Cali 1-1. Buen resultado sobre todo que se vio otra vez el equipo con una cara diferente a la de Águilas Doradas, donde esa noche jugó mal, anoche jugó bien. 7:40 minutos, ¿cómo están, oyentes? Buenos días, esperamos que sea un buen viernes, les vamos a tocar música para motivarlos, para que se sientan en viernes. Porque la música es un gran aliciente en cualquier estado de ánimo. Si estás triste, si estás medio, si estás feliz, la música, siempre la música. Esta es La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. En Learn English sabemos lo importante que resulta aprender un nuevo idioma. Con nuestra metodología integral Learning 100% conversacional, nuestras clases online y presenciales, las cuales son prácticas y experienciales, lo lograrás. Nunca dejes de soñar en grande. Let's do it. Para más información, ingresa a learnenglish.edu.co o llámanos al 524-5727. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y La Mañaneta, la mañana por Radio Planeta. ¡Ay! 7:41 minutos. Un poquito de Rosario a esta hora. Bueno, hágale pues. Los hermanos Rosario. Ya no me haces falta, ya me he liberado. Libre está mi alma de tu cruel pasado. Casi me mataba cuando mendigaba un poco de amor. Que de ti quería yo gozar del ayer. Eres para mí, ahora te olvidé y vuelvo a vivir. Ya me liberé de ti, de lo que hiciste de mí. Contigo no quiero nada porque me hiciste sufrir. Ya me liberé de ti, ahora vete por ahí. Y ojalá que seas amada como te amaba yo a ti. Ya me liberé. Cosas del ayer, eres para mí, ahora te olvidé y vuelvo a vivir. Ya me liberé de ti, de lo que hiciste de mí. Contigo no quiero nada porque me hiciste sufrir. Puede estar alguien tan feliz, tan emocionado, como si se hubiera ganado el baloto por haberse liberado de alguien. El de esta canción lo estaba ahí, por fin, Dios mío. O sea, como si hubiera salido de una cárcel, de una prisión. Oiga. Ya me liberé de ti, de lo que hiciste de mí. Contigo no quiero nada, porque me hiciste sufrir. Ya me liberé, ya me liberé, ya me liberé de ti. ¡Ah, qué emoción! Esas relaciones tóxicas donde usted, por más que quiera salir y por más que le dicen, vení, o sea, ya no más con ese man, ya, y usted vuelve y vuelve y vuelve. Y usted sabe que por más que quiera, no puede. Es verdad, o sea, ese es un momento sublime. Cuando usted aprende a, primero se desenreda, porque lo que está diciendo Caro es cierto. Uno ahí pegado de algo y dele y sigue sufriendo. Y uno da más oportunidades y nada, y mal. Y usted ya, es hasta incómodo cuando la persona, cuando usted está con usted, no está disfrutando ni siquiera. Sí. Y cuando usted se libera, no, eso es lo mejor. Yo me refiero a la emoción del man. Sí, o sea, claro, está súper feliz. Nos emociona. Toma, brother. Oiga, ahí. Contigo no quiero nada. Nada, nada. Porque me hiciste sufrir. Ya me liberé de ti. Ahora vete por ahí. Y ojalá que seas amada como te amaba yo a ti. Ya me liberé. Ya me liberé. Ya me liberé. Ya me liberé. Ya me liberé de ti. Ya me liberé de ti. Ya me liberé. Ya me liberé. Ya me liberé. Ya me liberé. Ya me liberé. Como un exorcismo, Charles, como si le hubieran hecho macumba, hermano. ¿Sabe a quién vi bailando esa canción en redes sociales? ¿A quién? Hola. A Melania Trump. Sí. Sí, a ella le encantaba la música de los hermanos Rosario y la vieron bailando. Y cantó eso. Ya me liberé. Creo que mientras estaba trapeando y no estoy más contenta, Melania. Para entregar la Casa Blanca. Ah, sí, porque ya le toca trapear a ella sola. Sí, claro. Uy, 7:47 minutos. Charles, se celebra hoy que es 26 de febrero. Sí, hoy es el Día Mundial del Pistacho. ¿Ustedes han comido pistacho? Sí, claro. Son famosos los pistachos. ¿En serio, Carito? No. Yo tampoco. ¿En serio, Carito? No, y eso que vos sos como de frutos secos y esas vainas así. No, sí, el maní, las otras frutos secos, las almendras, sí, pero no el pistacho. Es un alimento con muchas propiedades para la salud y se trata de uno de los frutos secos más valorados de la gastronomía, que ayuda a regular el nivel de colesterol, mantener una buena presión arterial, controla el peso y lleva una dieta sana y equilibrada. Además que este alimento tiene origen ancestral, o sea, lleva millones de años prácticamente, es originario de Asia Menor y Occidental, donde los árboles crecían de forma silvestre en las regiones altas del desierto, y se puede considerar un fruto seco de carácter universal y que se hace irresistible al paladar. Es que esto tiene el origen en Grecia, Canario. Imagínense, Grecia, por allá, por Irán también tienen ustedes esos mercados típicos donde ustedes ven, tal cual como si fuera la galería acá, mercados abiertos. Se vende mucho. En Siria, el pistacho. El pistacho en es Pakistán. Es lo que comen los beisbolistas permanentemente mientras. Eso es tabaco. No sé, creo que ellos mastican es. Tabaco. O yo no sé si ya lo hacen, porque antes sí lo hacían. Que el pistacho y luego botan, veo que permanentemente comen algo y botan la cascarita. Uh-huh. Imagino que es pistacho, ¿no? Ese es el pistacho. Voy a nombrar algunas de las propiedades del pistacho. Posee grasa no saturada, lo cual resulta ideal para evitar enfermedades cardíacas. Posee una gran cantidad de vitaminas como la K, la B1, B2 y E, que ayudan a que las células del cuerpo se mantengan jóvenes. Es 100% antioxidante. Es ideal para la depresión y el estrés. También previene enfermedades como la diabetes, ya que nivela la glucosa en la sangre, y también es un aliado para combatir patologías de la vista, la piel y el estómago. Mira vos, qué poco, o sea, no, un poquito y empata el jengibre. En serio. Además tiene propiedades afrodisíacas también. Casi le gana la moringa. Ayuda a mejorar la vitalidad sexual. ¿Sabes qué? Para la parte del tiringuisingues también ayuda. ¿Veis dónde lo venden? Pistacho. Ahí por ahí en el supermercado. Y vaya a la galería de bolsita transparente y venden eso. No sabía todas esas propiedades. Y es muy rico, Cana, es súper rico. De hecho, el pistacho como para usted, hasta en las reuniones. Para usted pistachear. Sí. Eso, como para usted pistachear. ¿Sabe qué comen los beisbolistas también? Aparte del tabaco, el pistacho, también está viendo que comen pues el famoso chicle, porque ellos también mastican chicle a la lata, ustedes los han visto, y semillas de girasol. Muy bien, señores, 7:49, ¿algo más, Charles, o solamente el día del pistacho? Hoy es el Día Internacional del Pistacho. Si estemos en una rumba, no sé. Al aire, La Mañaneta. La Mañaneta. La Mañaneta. ¿Alguno de los que nos oye es fanático de comer pistacho? Ay, que lo venden sin cáscara también, dice por acá Moni.

5.767 vacunas contra el COVID-19 de Sinovac que llegaron al departamento del Tolima porque aparentemente se habría alterado la cadena de frío y con ello los antígenos podrían haber perdido sus componentes de protección contra el coronavirus. El secretario de Salud del departamento del Tolima, el señor Jorge Bolívar, confirmó que por orden del Ministerio de Salud fue suspendida la aplicación de este cargamento de vacunas que se tenía previsto iniciar este fin de semana. Así que pues una mala, lamentable noticia. Son nada más y menos que 5.767 vacunas. Hay que esperar para ver si haber roto la cadena de frío alteró la vacuna, si se puede poner o si ya quedaron inservibles por el mal manejo que hubo en ese sentido. Son tres cosas para contar. ¿Cuál es la segunda? La segunda tiene que ver que en el municipio de Honda, en el departamento del Tolima, desmantelaron una casa de tortura animal en este municipio. Los desmembraban y traficaban con sus partes. ¿Qué? ¿Cómo les parece que entre los rescatados? El ente investigador informó de 4 serpientes cascabel, una lora frente amarilla, un perico real y una guacharaca. Sin embargo, fueron más las partes de animales incautadas, las cuales incluyeron 2 kilogramos de carne de animales silvestres, 2 conchas de armadillo, osamentas, cascabeles, órganos reproductores de reptiles y varias cápsulas de huesos y vísceras procesadas. ¿Qué hacía la gente? La gente acá en este sitio. De acuerdo con la fiscalía, los traficantes utilizaban el veneno de las serpientes para elaborar brebajes que vendían como supuestos tratamientos para enfermedades. Esto lo hizo la fiscalía en los pasados días en el municipio de Honda. 7:56 y la tercera cosa para contar en la mañaneta tiene que ver con Tiger Woods. Mi tercera cosa para contar, hablando de su estado de salud, lo que ha dicho el médico que está al frente obviamente de todo lo que pues será la recuperación de Tiger Woods, este especialista, que dice que la esperanza es que Tiger pueda caminar de nuevo, que pueda llevar a su hija al altar cuando se case y que pueda seguir haciendo cosas junto a su familia e hijos de la manera que lo estaba haciendo hasta ahora. Con suerte, en el mejor de los casos podríamos estar hablando de una vuelta a los campos, dice él, a los campos de golf, pero tardará en llegar viendo su edad y su historial clínico, hablando de la recuperación de lesiones en el pie, tobillo, tibia y peroné y de su pierna derecha. 7:57 en la mañanita de Planeta. A esta hora, la levantada, la ducha, el desayuno, el corre, corre. Y la mañanita, la mañana por Radio Planeta. Hey, la gente de las 8. Hey, la gente de las 8. 7:57. I don't flossy. I was in a walk, now my pants at the top. She ain't said they're best friends, I bet they both fuck. Hey, stay, what the hell? Minuto para las 8 de la mañana, solo un minuto para las 8 de la mañana. Del clima les cuento a los oyentes que no están en la ciudad, que quieren saber cómo amaneció su Cali en la distancia. Esta mañana el cielo muy gris, muy nublado, Bueno, así está desde ayer en la tarde, incluso en la tarde-noche tenía cara de que caía agüita, al final no cayó nada. Eso fue calor anoche en la ciudad de Cali, pero esta mañana ha amanecido gris el cielo y en la distancia aparece